Evangelio y realidad. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Un programa en el que confrontando la palabra de Dios con la realidad de nuestra vida cotidiana e iluminados por el testimonio de los mártires de ayer y de hoy, buscamos nuevos caminos de liberación comunitaria para nuestras organizaciones de base. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debil... Evangelio y realidad, un espacio de comunión y participación para la construcción del compromiso ciudadano. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerum, lerum, de, ya, le, le, yeah. Lerum, lerum, de, ya, le, le. La palabra de Dios que vas a anunciar sea tu vida, y que el cuerpo y la sangre del Señor que vas a entregar sea el compromiso de entrega hacia los demás. Y que como testimonio de amor en la caridad sea tu preferencia aquellos más débiles, más pobres y más necesitados, de oír una palabra de esperanza y de tener un testimonio de entrega como es la de Jesús que nos quiere alimentar. La palabra de Dios creo que nos puede iluminar muchísimo. Lo que sucede cuando uno responde al Señor. Cuando Dios llama en ese misterio que es la vocación al servicio ministerial en la iglesia, lo que uno descubre es al Señor Jesús. Y por lo que uno se juega es por el Señor Jesús. Por eso es que Pablo puede decir tan convencido y tan entregado: todo me parece una desventaja cuando he descubierto al Señor Jesús por quien me entrego. Pero al mismo tiempo Pablo tiene conciencia, y creo que eso es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que tengamos conciencia de ello, que nuestras palabras no es la palabra de Dios. Por eso no tiene la fuerza de fidelidad y lo definitivo de la palabra de Dios, sino que nuestra palabra de respuesta al llamado de la vocación va a tener siempre la debilidad y la limitación propia de nosotros, los seres humanos. Y por eso Pablo dice: corro la carrera. No es que descubriéndolo a Jesús ya está todo. Tengo que seguir corriendo detrás de Él para alcanzar la meta. Lo que quisiera es alcanzar esa meta. Y Pablo siente que la carrera es esfuerzo, que la carrera nos hace sentir nuestra limitación, nos hace sentir nuestra realidad de pecado, nos hace sentir de que por más que estemos al servicio de lo divino, entregando la palabra de Dios, entregando la vida de Dios, llamando al pueblo de Dios para que se congregue como su familia, sin embargo somos limitados y en el correr nos desgastamos. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos y hermanas? Que vean siempre a sus sacerdotes y a sus diáconos en esa dimensión humana. Que comprendan la carrera que hacen. Es cierto que se han jugado y se entregan a Jesús, pero es cierto también que el camino es difícil y que en ese camino no debemos estar nunca solos, porque precisamente se nos llama al servicio de una comunidad. ¿Y qué esperamos de esa comunidad? La oración para ser fuertes en la carrera. Esperamos la comprensión cuando tropezamos en el correr. Esperamos el amor fraterno cuando nos tenemos que levantar. Esperamos también la ayuda cuando nos sentimos débiles frente a un pueblo que es el pueblo de Dios, tan inmenso, tan necesitado, y tan esperanzado en que Dios le llegue a través del servicio de sus ministros. Eso se convierte en un desafío. Por eso no crean, queridos hermanos y hermanas, que estar aquí celebrando es una celebración sin compromiso. Si estamos aquí es porque nos comprometemos a ayudarlo en su carrera, hoy, mañana, pasado y siempre. Y porque nos comprometemos en la oración, nos comprometemos a ayudarle, a comprenderlo, a levantarlo, a sostenerlo, a animarlo. Es hermoso descubrir al Señor. Y es hermoso descubrir que todo lo demás es menos y es poco si queremos correr detrás del Señor. Pero también sentimos nuestra debilidad, compréndanla. Porque en esa debilidad nosotros tenemos que anunciar que Dios es el que salva y que únicamente Dios es el Salvador y el Señor. Que Él es el único que allana los caminos y comprende nuestras necesidades. Él es el único en que en nuestras penurias puede convertir el desierto en vergel. Y nosotros tenemos que anunciar a ese Dios, el diácono, el sacerdote, el obispo. La palabra que tiene es la palabra de anuncio de ese Dios, pero una palabra de Dios que quiere ser siempre fiel. El Dios que una y otra vez, como lo profesa Isaías, recuerda que es fiel, que no le va a fallar a su pueblo y que lo va a transformar. Esa misión tenemos nosotros. Es una hermosa misión, pero esa misión nos tiene que penetrar a nosotros mismos como sacerdotes y sentir que Dios allana el camino, que hace florecer lo que está seco y estéril, que día a día nos renueva y que día a día nos desafía a ser anunciadores de esperanza y ser testigos de la esperanza. Y para eso nos pide un corazón como el de Cristo. Qué precioso el Evangelio que hemos proclamado. Qué duro el mundo. Y llevan a esa mujer pecadora, y con razón pecadora, y la quieren condenar. Más, la quieren matar. Y entonces aparece el corazón de Dios en Jesús. El corazón de Dios que no aprueba el pecado. Indudablemente que no aprueba la mala vida de aquella mujer, pero que quiere a la mujer, que la ama, porque es su hija. Y por eso Jesús puede mostrar la misericordia de Dios. Qué importante es, cuando anunciamos a un Dios de esperanza, mostrar la faz misericordiosa de Dios. En la antigua iglesia los catecúmenos se preparaban para el bautismo, pero esa no era una preparación intelectual que hacían, sino toda una preparación que a través de la liturgia y a través de la catequesis iban delineando el rostro y el corazón del Dios de misericordia, que quería liberar del pecado, transformar al hombre y hacerlo su hijo, llenarlo de la dignidad de lo divino e integrarlo en la comunidad de su iglesia. La palabra de Dios que anuncie como diácono Pablo será siempre una palabra de misericordia, que sí condenará el pecado y el mal, nunca las personas. Frente a la persona como Jesús, podrá estar sentado de rodillas acompañándola, escribiendo en la historia del mundo el mal del pecado, pero salvando a la persona. Y para eso necesitamos más que un corazón humano. Necesitamos un corazón como el de Jesús, un corazón lleno de misericordia y lleno de comprensión. También es un desafío. Por eso, queridos hermanos y hermanas, siendo ustedes testigos de este momento tan importante para la vida de esta iglesia diocesana de Santiago del Estero, se sentirá vivificada, fortalecida y renovada, porque desde lo más profundo de la comunidad puede entregar hijos que dicen sí al llamado de Dios, se comprometen y hacen ese camino y esa carrera tan llena de dificultades, pero tan desafiante, tan hermosa, tan llena de contenido y tan llena de la fuerza que da la felicidad que surge del amor frente a los demás. Pidámosle al Señor que esta realidad fructifique para servicio de toda la iglesia y de esta iglesia particular en Santiago del Estero. Que así sea. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada. Buenas, buenas, tengan todas y todos ustedes, compañeros y compañeras, oyentes de este programa Evangelio y Realidad número 16. Mi nombre es Mariano Ledesma, soy sacerdote, párroco de la parroquia San Pedro Apóstol, en el departamento Guasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Y además llevo adelante el servicio de la dirección de FM Comunitaria San Pedro, ubicada en la sede social de esta parroquia. Comenzamos nuestro programa de hoy con la voz del padre obispo Gerardo Eusebio Sueldo, fallecido el 4 de septiembre de 1998, en un trágico y misterioso accidente automovilístico, a poco menos de 15 kilómetros del acceso noroeste de la ciudad de Santiago del Estero, por la ruta nacional número 9, en el paraje denominado San Marcos. Con el programa de hoy y los próximos dos siguientes, haremos especial memoria del paso de Monseñor Gerardo Sueldo como obispo de Santiago del Estero, por lo que he denominado a estos programas especiales como Gerardo Sueldo, testigo de la justicia y la dignidad de los pobres. El audio de la prédica recién compartida lo extraje de una homilía de ordenación sacerdotal, realizada en una localidad del interior provincial. Monseñor Sueldo, originario de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, animó la iglesia diocesana de Santiago del Estero entre los años 1994 y 1998 como padre obispo. Cuatro largos y difíciles años de una histórica provincia empobrecida a causa del corrupto desempeño de un vasto sector de sus funcionarios políticos que mediante la opresión, la persecución, la cultura del miedo y la ambición del poder desmedido sometían al pueblo pobre bajo sus antojos y ambiciones caudillescas, y donde los valores del diálogo, los derechos humanos, la justicia y la dignidad no tenían cabida. En medio de tanta corrupción reinante llega a Santiago del Estero Gerardo Sueldo, que se suma a esta iglesia diocesana, iglesia profética, que venía promoviendo desde las bases caminos de liberación comunitaria. Y esto porque sus consagrados, sacerdotes, religiosos y seminaristas, junto a muchísimos laicos comprometidos, habían optado, desde una lectura popular y crítica, por el Evangelio de Jesús, hasta animarse a formular el objetivo pastoral diocesano que reza: queremos ser una iglesia santiagueña, comunitaria y misionera, pobre y solidaria, que se nutre de la palabra de Dios y los sacramentos, para estar al servicio de los que tienen la vida y la fe amenazadas. Opción de vida eclesial y social que Monseñor Sueldo incorporó y predicó, no solo con palabras, sino con gestos concretos de fe y de vida. La palabra del pueblo sencillo, así como la de los sacerdotes, religiosos y religiosas de Santiago del Estero, fue lo más preciado que Monseñor Sueldo incorporó a su diaria oración y al testimonio concreto de su vida. No desconozco que su servicio hacia los pobres venía ya desde muchos años antes de su llegada a Santiago del Estero, ya que durante su ministerio episcopal en el norte de nuestro país, como obispo de la diócesis de la Nueva Orán en la provincia de Salta, impulsó la promoción de los derechos y valores de los pueblos originarios latinoamericanos, junto a instituciones y organizaciones que aunaban esfuerzos a ese fin. Entre esas organizaciones militantes por los derechos humanos de esa provincia hermana, y sin desmerecer a las restantes, Quiero citar a Endepa, equipo eclesial católico al servicio de los pueblos indígenas, caracterizado por un espíritu constante de prácticas ecuménicas y de diálogo interreligioso, que continúa teniendo por misión el respeto a la tierra, la justicia a la luz del Evangelio, la diversidad, la reciprocidad, el respeto a la dignidad de las personas, a la diversidad de las culturas, a la historia de cada pueblo, a su organización y a su autonomía, la participación protagónica, el trabajo en equipo, la solidaridad, la fortaleza, la esperanza, la alegría, la interculturalidad, el diálogo y la búsqueda de consenso colectivo, así como la espiritualidad como motivador del anuncio y la denuncia evangélica y plural. Así entonces, queridos hermanos y hermanas, comenzamos a desandar este primer programa especial en homenaje a Monseñor Gerardo Sueldo, que hemos dado en llamar Gerardo Sueldo, testigo de la justicia y la dignidad de los pobres. Saludamos a todas las radios comunitarias que transmiten este programa en la provincia de Santiago del Estero, así también a las radios que lo transmiten por medio de la red Farco Satelital, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ya sea bajándolo desde la página web en internet o bien por el satélite de Farco los lunes a las 15 horas y los miércoles a las 16 horas. Agradecemos los aportes que nos comparten parroquias, organizaciones, radios comunitarias, conjuntos musicales, discográficas, centros de producción radiofónica y otras redes latinoamericanas de educación y comunicación. A continuación compartiremos un tema musical y dos lecturas que hemos elegido para nuestra reflexión de hoy. Nos duele, amigos, hasta los huesos, y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia. La cobardía nos va invadiendo, la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos llenan hasta las manos. Y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando, no más. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando, no más. Hay que seguir andando. No está, hermano mío, el corazón siente el vacío, las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros, que se nos ciegan nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada, son nuestro llanto, nuestra alegría. Semilla abierta de nueva vida. Hay que seguir andando, no más. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando, no más. Hay que seguir andando. Hombre nuevo, Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano, su espíritu sigue impulsando a este pueblo crucificado. El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen. Angelelli, Oscar Romero, Gerardo Sueldo, mil compañeros, su sangre canta en nuestras cuerdas. Este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Para el programa de hoy tomaremos una lectura del Antiguo Testamento del profeta Ezequiel, en el capítulo 33, versículos 7 al 9, y el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20, que nos refieren a las tareas que todo hombre o mujer, al ser llamados por Dios al servicio por el reino, han de tener como misioneros. La lectura del profeta Ezequiel dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta, y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Por su parte, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, 15 al 20, los versículos, proclama lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Es palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor, él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. Amigo que tengo, camina zapato de encuentro, con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Ambos textos nos invitan a reflexionar sobre nuestra corresponsabilidad comunitaria, ya que la fe es una respuesta personal que debe vivirse en el seno de una comunidad. Por eso todos somos responsables de la vida de cada hermano. Ezequiel es profeta del exilio, se presenta como el vigilante de su pueblo. También otros profetas han utilizado esta imagen para caracterizar su misión. La actitud vigilante es un rasgo del auténtico profeta, estar atento a lo que pasa para alertar y prevenir al pueblo. El profeta verdadero está siempre atento a escuchar la palabra de Dios, lee los acontecimientos de la historia y los interpreta a la luz de la palabra de Dios. Así también su actitud es la de estar pendiente de los peligros que acechan al pueblo. Por eso el profeta es responsable directo de lo que pueda pasar y tiene la misión de ayudarnos a abrir los ojos. También es cierto que desde la libertad con que Dios nos crea, como miembros del pueblo, podemos aceptar o rechazar la demanda o corrección que el profeta pueda hacernos, lo cual no será en detrimento del profeta, sino de nosotros mismos. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que junto flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de barro, tu sotana aún no has mojado. Sigue y sigue tu catequizando en monte soleado. Camina zapato del cielo con María y el Dios en el cuero. San Francisco, solano en tu cuerpo, hombre del silencio. Compartir historias es hacer memoria, entrelazar nuevas búsquedas a la luz del Evangelio, supone construir caminos de liberación, que desde el hacer memoria nos hermana con FM Comunitaria del Sur, Ciudad Capital de Santiago del Estero, 89.3, Radio Gráfica FM, Barracas, Capital Federal, FM del Barrio, Bariloche, Río Negro, FM La Mosquitera, Guaymallén, Mendoza, 104.1 FM San Patricio, San Patricio del Chañar, Neuquén. FM Libertador, Posadas, Misiones. 100.9 FM La Milagrosa, Ciudad Oculta, Mataderos, Buenos Aires. FM La Buena Noticia, Ibarreta, Formosa. FM Amanecer, Frías, Santiago del Estero. Evangelio y Realidad. desandando experiencias, historias y testimonios que fortalecen a nuestros pueblos. Por una ley de radiodifusión de la democracia. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión, atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado Nacional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Llegan, llegan cantando. Llegan, llegan soñando. Son chicos del pueblo, quieren vivir. Continuamos analizando los textos bíblicos del profeta Ezequiel y del Evangelio de Jesús según San Mateo, en los que se resalta no solo la misión del profeta, sino también la consecuente misión por el reino a la que Jesús nos convoca a todos los bautizados. En correlación con la misión del profeta de estar atento para alertar o anunciar, así como de prevenir o denunciar, como sutilmente nos hacía referencia en la homilía de inicio el fallecido obispo Sueldo, el Evangelio de Mateo nos presenta la receta de cómo debe hacerse una corrección fraterna. El texto nos permite sospechar los conflictos internos que vivía la comunidad. Nos encontramos entonces ante una realidad de carácter catequístico, como puede que suceda en muchas comunidades y organizaciones de base de nuestra realidad actual, en las que se pretende enfrentar y resolver los problemas originados a causa de los conflictos comunitarios. No escapa a nuestro conocimiento que el pecado no solamente puede darse como algo individual o moral. El Evangelio nos permite afirmar que se trata de faltas graves en contra de toda la comunidad. El evangelista nos señala dos cosas importantes. No se trata de ser permisivo a todo para evitar la confrontación por miedo a caer en el desorden comunitario. Tampoco se trata de una normativa rigurosa donde no quepan los que fallan o se equivocan. El evangelista marca el término medio. Se trata de resolver los asuntos complicados en las relaciones interpersonales siguiendo la pedagogía de Jesús. No es un proceso jurídico lo que aquí se señala. El evangelista quiere dejar en claro que se trata ante todo de salvar al transgresor, de no condenarlo ni expulsarlo de entrada. Es un proceso pedagógico que intenta por todos los medios salvar a la persona. Por otra parte, si la persona se resiste y no acepta la invitación, ni da signos de arrepentimiento, entonces sí, la comunidad se ve obligada a expulsarlo de su seno. Al no aceptar la oferta de perdón que quiere brindarle la comunidad, la persona misma se excluye de la comunión. Hoy, como en los tiempos de Jesús, vivimos en una cultura contradictoria. Por una parte, frente a la corrupción personal o colectiva, se asume una postura del silencio, permisiva. Y por otra parte, se juzga, se condena y se excluye a las personas, sin antes haber averiguado los hechos a fondo. Cuando difamamos a una persona, difundiendo por todas partes comentarios, murmuraciones y calumnias, con la sola intención de hacer quedar mal, estamos dañando al otro. Muchos medios de comunicación social se dedican hoy en día a estas cosas, a los chismes o sensacionalismos, para buscar, alertar y tergiversar noticias sobre hechos que resulten escandalosos. Y si no lo son, ellos se encargan de hacerlos parecer como tales. Medios de comunicación social que más que alentar la libertad de prensa, proponen una libertad de empresa, fieles a grupos económicos antes que a la búsqueda y comunicación de la verdad. Se condena y se injuria a las personas, grupos, instituciones u organizaciones que no piensan como todo el mundo, o actúan de manera diferente, o bien cuestionan el orden establecido. Nuestro compromiso como creyentes es luchar por la verdad, por la justicia. Nuestras familias, comunidades cristianas y organizaciones de base deben ser, ante todo, ámbitos propicios para la reconciliación, aunque así también para la defensa y promoción de la verdad y de la justicia. Exigir respeto por las personas que se equivocan y que quieren rectificar su error no solo es necesario, sino también evangélico. Aunque no se trata que, con tal de lograr esa rectificación y la recuperación de la amistad con los que nos hemos enfrentado, tengamos actitudes permisivas que respalden la impunidad, prefiriendo callar o no ver, para hacer creer, tal vez, que todo marcha bien. Porque esa actitud no sería ni evangélica ni socialmente correcta, sino que hipotecaría nuestra libertad hasta hacerla cómplice del mal. Muchas veces en las reuniones de comunidad o de nuestras organizaciones e instituciones eclesiales, o tal vez no, usamos el ejemplo del revoque que aplicamos cuando las paredes se resquebrajan, donde si no saneamos los cimientos, las grietas o aquello que provoca el quiebre del desencuentro, por más revoques que le apliquemos a las paredes, no estaremos ni descubriendo ni atacando el real problema, menos aún darle una solución definitiva, sino que será como una curita en una herida o un parche meramente temporal, que nada tiene que ver con resolver problemas de cara a la verdad y a la justicia, que no solo nos propone Cristo, sino que nos pide a gritos la sociedad. ¿Optaremos entonces por la actitud más fácil y cómplice de callar, o por un compromiso que genere la liberación personal y comunitaria que Jesús, en su palabra, nos anima a construir? Por eso, el compromiso con la justicia, la verdad y la reconciliación debe ser una actitud profética. Actitud por la que Monseñor Gerardo Sueldo, obispo mártir de Santiago del Estero, testigo de la justicia y la dignidad de los pobres, optó hasta dar la vida por lo que creyó justo en orden a la verdad. Testimonio profético de anuncio y de denuncia, de liberación y de esperanza. A continuación compartiremos el testimonio de la hermana Gabriela Zengarini, religiosa dominica, que nos comparte su experiencia como agente de pastoral durante el servicio ministerial de Monseñor Sueldo como obispo de Santiago del Estero. Quisiera compartir con toda la audiencia sobre Monseñor Sueldo, es lo que guardo en la memoria de mi corazón, ¿no? Que fue su llegada. Y más recuerdo cómo nosotras y nosotros, los que conformábamos y formamos parte de la pastoral de la diócesis de Santiago del Estero, más bien los miedos que teníamos cuando nos enteramos, bueno, que ya Monseñor Guirao, con el que habíamos comenzado todo el tema de la catequesis familiar, de la escuela de animadores de comunidades, ya no estaba con nosotros, sino que llegaba un nuevo obispo. La verdad que fue un miedo muy grande, quizás evidentemente después infundado, pero nosotros pensábamos que no íbamos a poder seguir con la opción que veníamos, ¿no? Una opción por los más pobres, por las comunidades campesinas. Y la llegada de Monseñor Sueldo nos sorprendió, y sobre todo lo que más nos sorprendió fue cuando fue el santiagueñazo, con todo el conflicto que hemos vivido. Yo me acuerdo que él nos dijo, cuidado de hacer una iglesia paralela. Y en realidad nosotros fuimos a dialogar por qué estábamos en donde estábamos, por qué estábamos defendiendo a varias personas, socorriendo a otros en el hospital, y nos escuchó mucho, y después su testimonio en los medios, se notaba que nos había escuchado como agentes de pastoral. Eso fue lo primero que sentí, un pastor que escuchaba a sus hermanas y hermanos. Y bueno, y después la misma vida de Monseñor Sueldo nos demostró que fue mucho más profundo que todos nosotros, que nos impulsó a la denuncia, que nos impulsó, sí, a jugarse, a decir lo que pensábamos. Y lo otro que tengo en la memoria del corazón es cuando ya en la universidad, dando clase con en la universidad, los jóvenes volvían a sus homilías, a sus palabras, para tomar fuerza para una vida más profética. Así que, bueno, Mariano, y lo que quiero compartir es esto, lo que llevo en la memoria del corazón es el testimonio de vida como pastor que nos ayudó a hacer una iglesia más al servicio de los más pobres. ¿Algún mensaje final para las comunidades? Bueno, que sabemos que es difícil vivir en comunidad, construir en comunidad. Sabemos que los conflictos siempre que nos están ahí amenazando, pero que volvamos al pozo de agua viva que es la palabra de Dios y esa palabra leída en comunidad. Ojalá que no perdamos esa raíz, que bueno, nos ayudaran y que nosotras en otros lugares, yo ahora vivo en Buenos Aires después de 6 años en el altiplano peruano, intentamos eso, seguir viviendo en comunidad, compartiendo la palabra, alimentándonos para conocer varones y mujeres del Evangelio. Gabriela Zengarini, hermana dominica, y mi cariño a todas las comunidades de Huasayán y de todos lados que se quieren juntar para un servicio mejor al pueblo de Dios. Está triste humedad por la lluvia, mi alma va. La moneda nos da el odio y el corazón muriendo está. Volveré a mi ciudad, una ciudad de sol y paz. Pero sin ti, viejo fantasma en la oscuridad, no comprarán ni venderán nuestro dolor. La la la la la la. Ahógate en tu sucia gloria, que es barro ya por las calles. Al fin se enfriará, se partirá, frío corazón. Perfume de sus labios y la risa de los niños, y mis ojos que ven morir el corazón. No comprarán ni venderán nuestro dolor, y volveré a mi ciudad, la ciudad de sol y paz. Pero sin ti, viejo fantasma en la oscuridad, no comprarán ni venderán nuestro dolor, no comprarán ni venderán nuestra pasión. Concluimos este programa número 16 agradeciendo a las radios que retransmiten este programa y a las personas que a través de esas sintonías nos envían sus cartas. Hoy quiero saludar al señor Roberto Naone, oyente de este programa a través de Radio Gráfica en el barrio de Barracas, Capital Federal. Un abrazo para él, su familia y todo el emprendimiento barrial que está llevando a cabo en la ciudad de La Boca. Las radios que quieran transmitir este programa podrán tomarlo de la transmisión satelital de Farco los lunes a las 15 horas y los miércoles a las 16 horas, o bien por internet www.farco.org.ar y allí buscar la carpeta que dice programas radiales, o también por cualquier comunicación enviar su correo electrónico a evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. Recuerdo que el objetivo de este programa es la lectura de la palabra de Dios y su confrontación con la realidad social, política, económica y religiosa de nuestra vida cotidiana, de modo que desde el testimonio de nuestros mártires se animen a construir nuevos caminos o espacios de participación y liberación comunitaria, y siempre con una mirada latinoamericana. Frente a los textos bíblicos y a los audios que hoy hemos compartido, en esta primera etapa, en la recordación del obispo Sueldo, testigo de la justicia y la dignidad de los pobres, podríamos tal vez preguntarnos, para masticar durante la semana. ¿Cómo vivimos los valores de la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación desde el rol del servicio que desempeñamos en el interior de nuestras comunidades, instituciones u organizaciones de base? ¿Qué actitudes también tomamos frente a los medios de comunicación que manipulan y tergiversan la verdad? Así también, ¿nos sentimos corresponsables de la suerte de nuestros hermanos y hermanas? ¿Los ayudamos a cambiar mediante el anuncio de la verdad evangélica de Jesús o la denuncia de su erróneo accionar que daña el tejido social? ¿O somos permisivos, callando por miedo a las consecuencias o represalias que podamos padecer a partir de nuestro compromiso? El testimonio de Monseñor Gerardo Sueldo y de muchos otros hermanos y hermanas que en Santiago del Estero y en muchos otros lugares de nuestra patria grande latinoamericana optan por estar al servicio de los que tienen la vida y la fe amenazadas, debería animarnos al cambio, a la conversión. Por eso, al decir del obispo Joaquín Piña, en su libro Amé la justicia y odié la mentira, deberíamos valorar más la Biblia, libro en el cual Dios ha querido dejarnos por escrito sus mensajes, ya que no es un libro de poesías, por más que tenga algunas páginas muy poéticas, sino una prosa para vivirla todos los días. Muy distinto iría el mundo si, al menos los que nos decimos cristianos, nos tomáramos en serio todo lo que dice la Biblia, porque está claro que no se trata solo de leerla, sino por sobre todo de hacer la vida en nuestras palabras y acciones cotidianas. Esa es la misión de la Iglesia, propiciar la construcción del bien común, la participación ciudadana, el compromiso con los más pobres, lo que hace a la evangelización de los bienes del reino, como nos lo transmitiera Monseñor Sueldo, con su palabra y su vida hasta derramar su sangre, advirtiéndonos que no todo está hecho, sino que queda mucho por hacer, comenzando por vencer las indiferencias y recuperar la palabra, la propia voz, escuchando más la propia conciencia que a los miedos que nos paralizan. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Padre Dios, nosotros, tu iglesia que peregrina en esta patria grande latinoamericana, hemos asumido el desafío de ser, desde Santiago del Estero, una iglesia comunitaria y misionera, pobre y solidaria, poniendo en el centro de su vida tu palabra y el vigor que da cada sacramento, para estar al servicio de los que tienen la vida y la fe amenazadas. Pedimos tu gracia para poder ser discípulos y misioneros de tu Hijo y hacer presente su Evangelio, partiendo como Él desde los pequeños sectores, barrios, villas y parajes campesinos, con una marcada opción de amor por los más necesitados, compartiendo talentos y virtudes con quienes nos reciben, haciendo de cada uno de ellos misioneros capaces de formar pequeñas comunidades en su lugar de vida, viviendo la comunión, abriendo espacios de encuentro, reflexión y también de fiesta. Un lugar acogedor y cálido donde anide tu espíritu y crezca tu reino. Que este mismo espíritu que encarnó a Jesucristo y animó a tantos y tantas, como lo hizo con Monseñor Sueldo, testigo de la justicia y la dignidad de los pobres, a llevar tu mensaje, nos haga más humanos y fraternos en esta tarea de evangelización. Que María Santísima, de la Consolación de Sumampa, y nuestros santos patronos nos acompañen para estar juntos en esta misión tan desafiante, tener cada vez más motivos para seguir esperando. Que así sea. Los invito entonces, queridos hermanos, a encontrarnos la semana próxima. Así continuar desandando y recordando a nuestro querido Monseñor Sueldo. Que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida, sin miedo y a conciencia, por la construcción del reino, siempre en comunión y participación. Hasta pronto.